to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, más bien casi como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo los introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a tres cuartas partes de este equipo, siempre honorable equipo de S.A. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al amo del drinking game, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Acá estoy escribiéndole un mensaje al Guki que anda perdido. No llega todavía a la grabación, como dijo bien mi carnalito, pero seguramente pronto se unirá. Bienvenidos, como siempre, a su emisión. Qué bueno que les das pinche información que necesitan hasta la pared enfrente. No podían dormir si les ibas a mandar un mensaje al Guki o qué chingo. Güey, se estaban mordiendo las uñas de la desesperación. Güey, es que no sabes el rating que genera el Guki. ¿Tú sí lo sabes, güey? No, por eso pregunto, güey. Y bueno, aquí a mi siniestra tengo desde los altos de Jalisco al mismísimo Master Podcaster, al buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que viene directamente de historias alternativas, inclusive desde el futuro. Venimos desde allá. Casi, ya casi. Pero bueno, rápidamente a los que tenemos que agradecer y saludar son a nuestros Patreons, porque ya saben que sin todos ellos no podríamos hacer absolutamente muchas de las cosas, no nada, pero muchas de las cosas que hacemos, que a veces nos divertimos haciéndolas, otras pues no tanto, pero de todos modos las hacemos y al final terminamos cotorreando como siempre. Porque nosotros tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Dan Campos? Tenemos al Capitán Federico Rosas, el Capitán Juan Espíritu, la Capitana Alejandra Velasco y el Batallón de Sargentos con Carolina Ramos, Mauricio Nieto, Amra Al-Zahir y Eric Hernández, Amra Al-Hazred, lo digo otra vez porque lo pronuncié súper bien desde la primera vez, pero es como para que no digan que no lo dijo bien. Pinche, ¿no? Sí, para que digan. No hay respeto. Lo dijo mal una vez, no, lo dije mal las dos veces, lo puedo decir otra vez más mal. Y espérense al final del programa con la siguiente mención, güey, van a ser 4 o 5, una cosa así por el estilo. Pero bueno, rápidamente, también los invitamos, antes de que pase cualquier cosa, al Patreon Initiative, un bol de manganzones, se acerca a programa de aniversario. No tienen ni idea de lo que va a pasar en ese programa. También tenemos Discord, también tenemos YouTube. Vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, échenle ganitas. Y bueno, rápidamente para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es la otra historia del universo DC? Es una historia minoritaria, güey. Así de rápido. Sin embargo, no carece de importancia, simplemente es una historia de minorías. Así que es algo muy interesante porque recordemos, bueno, casi desde el principio, porque no fue el primer personaje creado para DC, para National Publications, pero sí el segundo, ese sí era una verdadera minoría, Batman, porque es parte del 1%, entonces no me vengan, minoría discriminada con control, pero esa es una verdadera minoría. Es como lo que estábamos comentando el programa pasado, güey, de que quién era el güey que pelea por los ricos. El güey, el karateca que defiende a las minorías, a la del 1%, es Iron Fist, ¿no? Ah, desde luego. Sí, ese güey nada más pelea por él y por Bruce Wayne y quedamos que a lo mejor por una de las personalidades de Mark Spector, del Moon Knight, ¿no? Es que él sí podía costearse los viajes. Recordemos que eso se puso muy de moda cuando surge el personaje. Pues yo sí puedo ir a entrenar a Kunlun. ¿Dónde está eso? Si me preguntas eso, es que no tienes el dinero suficiente para viajar allá, ¿eh? Exactamente, pero bueno, rápidamente para darle aire a todo este rollo, vámonos con un poquito de historia, ¿de qué la gira esto? Recordemos, ahora sí vámonos nuevamente hasta los años donde pasaban las cosas trascendentes, o sea 1986, una cosa así por el estilo, con Crisis on Infinite Earths. Una vez que termina el primer gran evento de proporciones cómico-mágicos musicales para DC Comics, para ayudar a entender la cronología del universo, DC Comics saca 2 tomos Prestige Format, nada voluminoso ni nada así que digas, güey, que el mamotreto este, no. Dos números en Prestige Format, muy bonitos ellos, de The History of the DC Universe. Aquí lo que vemos son las grabaciones de Heartbringer. Recordemos que ella muere en Crisis on Infinite Earths pero se queda narrando lo que hasta ese momento había pasado, desde lo que era Turok, que es de otra compañía, Anthro, de First Man, hasta para adelante de la Legión de Superhéroes, por ahí de Tommy Tomorrow y los, no me acuerdo cómo se llamaban, el grupo raro de Tommy Tomorrow. Por ahí creo que también estaban los Linear Men, cosas por el estilo, pero te iba narrando exactamente cómo se fueron desarrollando los personajes para que tú como lector le pudieras dar una temporalidad. Si ya sabías que la JSA estaba en la Segunda Guerra Mundial, bueno, aquí te dejaban muy en claro qué parte, a partir de qué año dentro de la Segunda Guerra Mundial y hasta qué año, cuando renuncian, cuando viene el macartismo y todo este rollo, cuando regresan, cuando se reintegran. El primer superhéroe que de una u otra manera es Superman, que es cuando llega y se integra. Después tenemos a Batman, la Liga de la Justicia, los Teen Titans, y así van con todos los superhéroes, con una narración muy chida. Y lo más interesante de todo, porque era cuando la gente sí sabíamos leer y nos gustaba leer, no traía globitos, básicamente eran dibujos de George Pérez, que ya con eso, si te daba flojera a leer, pues, güey, dibujos de George Pérez para aventar para arriba, creo que eran 48 páginas, tenía 196 páginas, casi 200, de puro dibujo de George Pérez, que yo no veo quién le iba a poner un pero a esa madre. Lo más interesante de todo es que esto estaba narrado no desde el punto de vista de los superhéroes, como toda buena historia en un cómic, sino simplemente era, insisto, Harbinger. Narrando. Sin la segunda R, Harbinger. Sería ahorita la Binge Watcher si hiciéramos la adaptación a términos modernos. ¿No bringuecharíamos? Exactamente. Está narrada por ella y simplemente es desde el punto, casi desde el punto de vista del lector. Onda, cual, de hecho, onda académica, fíjate, ¿no? Porque es literalmente, no. Sí, porque estoy catalogando qué es lo que pasó. Sí. Sí, de hecho sí. Es como un estilo, no es lo mismo ejercicio, pero sí digamos que es un precursor de lo que puso de moda en su momento Marvels, ¿no? Con Kurt Busiek, que le está desde el punto de vista del espectador, ¿no? No, güey, estás hablando 20 años antes, güey. No, no, por supuesto, pero... estoy diciendo un antecesor, pero... no dije un predecesor, güey. Sí, no. La gran ventaja que tiene en este caso Marvels y que se establece por mérito propio como otra cuestión es si la perspectiva de la persona común. Harbinger para nada es común, literalmente, por eso digo, es la catalogadora de veamos qué especies acá. Ah, mira, tenemos a Batman, Superman, Wonder Woman, y sí, contaba con el arte, como mencionaron, de Pérez, de Carl Kessel también, que estuvo haciendo los finishing también, y con las tintas también de Rodney Ramos, que se incorporó en este equipo, pero tal cual es, hicimos un desmadre, queremos unificar la continuidad, esto es como quedó la continuidad. Y aquí, a diferencia, por ejemplo, de lo de Marvels, como bien dice Dan, no es a través de los ojos de un fotógrafo que es Plain People. Del ojo. Acá se queda básicamente lo que son orbs, ¿sí? Pues unos objetos voladores que traen todas las grabaciones y queda la constancia que al final se les pierde y nadie se acuerda, nada más. Hay una crisis, pero no me acuerdo de qué. Ay, la económica, sí. Pero te les recuerda al principio de la narración que había un multiverso, que viene la crisis, etcétera, etcétera. Y que se unifican todos los universos, que nada más queda una sola Tierra, todo el rollo del Antimonitor, el origen del Antimonitor, bla, bla, bla, bla, bla. Esto lo hace en dos tomos, lo cual, en ese entonces, que es previo, igual, como 20 años antes del Zero Hour, es algo muy parecido a lo que se hizo en el Zero Hour con el mapa al final del número cero. Su timeline. Y, bueno, exactamente, mira, qué bonito. Acá creo que también eran dibujos de... acá eran dibujos de Dan Jurgens. Dices, güey, no es George Pérez, pero está muy bonito el arte. Y aparte, como eran figuras estáticas sin contar una historia, pues estaban muy chidos. Acá lo interesante... Y ya después viene toda la madre, los desmadres de las demás... ¿qué? Infinite Crisis y Final Crisis y New 50... Que ahí ya ni siquiera se molestaban en unificarte tiempos ni continuidades ni nada, ¿no? Que ahí hay una mención que, bueno, sí, ese es un muy buen antecedente y en el segundo bloque ya iremos al punto principal de este episodio. Se busca hacer esa nueva versión y se hacen dos caminos. Uno muy, hasta el momento, muy exitoso y otro que ha pasado hasta por reboots de la estrategia. Porque recordemos que Dan DiDio en su momento también logró establecer un nuevo timeline con cambios. Ya Wonder Woman era el origen de todo porque es popular y queremos establecer cuestiones. Quienes llegaron a ver ese proyecto y ese timeline dicen que sí está muy bien organizado. El que esté muy bien organizado no nos habla de que tenga muy buenas ideas ni malas ideas. Ojalá, estaba muy bien acomodado en pocas palabras. Eso se agradece. Pero pues a final de cuentas hubo cambio de administración y no pasó nada. Sin embargo, ¿a quién podríamos contratar ahorita para que definiera todo esto? Tenemos grandes escritores, sabemos que dependiendo del universo en el que estés, por ejemplo, Mark Waid es uno de los grandes historiadores de su respectivo universo. Oye, pues búscate por acá. No, fíjate que ahorita está muy ocupado porque tiene demandas en contra y quiere hacer películas y series de televisión. Ah, caray. Entonces, pues tráete a alguien que nos pueda traer otro tipo de sensibilidad. Y como no vamos a poder hacer tal vez una línea definida, ¿por qué no hablamos de la otra historia? Y es donde entra alguien que ya empezó a trabajar en DC con otro par de series, con historias colaborativas, una muy mala, o sea, tampoco nadie batea de mil. Y es otra que ha sido exitosa, que se lanzó ahorita con lo del DC, el Future's End, Future State. Recuerden que también venimos del futuro y vimos todo eso. Y, sin embargo, su mejor trabajo hasta este momento, y es del que valdría la pena que habláramos más a detalle, John Ridley, ganador del Oscar, o sea, es uno de los mejores escritores que hay. Curioso. Years a Slave, ¿no? Exactamente, por... lanzó la fama. Exactamente, que no es lo único que he hecho tampoco. Yo tuve la oportunidad de asistir a un taller de guionismo con él, y me encanta porque lo divide muy padre. Para tener tu guión de película exitosa, se divide en cuatro partes. Primero, tener la idea. Segundo, escribirlo. Tercero, depurarlo. Y cuarto, venderlo. No manches, con eso hice un guión impresionante. Pero cuando ves cómo escribe él, dices, ah, caray, no, es que él sí puede decirlo de esa manera, perdón. Sí, no, honestamente, y ahorita vamos a explicar porque todos estos detalles. Aquí, como bien mencionan, viene la otra historia, como es el título de este episodio, la otra historia del universo DC. ¿Qué es en lo que se enfoca y por qué mencionamos la historia del universo DC? Hay personajes como en todas las compañías, y no estamos hablando nada más de la cuestión de ser Social Justice Warrior, sino de personajes que tienen décadas existiendo, pero que en realidad yo creo que por su etnia pasaron desapercibidos. ¿Por qué? Porque los lectores de esa etnia tienen problemas más importantes de qué preocuparse, lo que siempre hemos dicho, a ver de que, ay, güey, es que sí queremos cuentitos y queremos un Superman negro y un Batman negro, y no, güey, ¿sabes qué? Mejor para no comprarlo. Exactamente, es así que, güey, no, ¿sabes qué? Pues mejor déjate esas pendejadas, que los blancos, que los niños ricos sigan con su desmadre y nosotros vamos a ocuparnos por nuestras vidas, ¿no? Porque Black Lives Matter, entonces, no me den igual los asiáticos y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el señor Ridley decide hacer la historia de las minorías, que considero que es algo muy importante, tomando en cuenta que son personajes que han estado desde 1970, estamos hablando, ojo, no estoy hablando del primer personaje afroamericano que se volvió popular, sino el primero que tuvo su título en solitario, que es un Black Lightning. Después vemos a personajes que honestamente, cuando lo lean lo van a entender. Si no es por Ridley, honestamente, dos personajes que dices, me y estos güeyes, qué chingados, ahorita les decimos el nombre. Y el tercero, un personaje que, güey, fue un shalakafluki básicamente para rellenar un título de Batman. Tuvo pegue porque representación, era mala madre, se aventó unos madrazos con Lady Shiba-Busan. Y dice, mira, la loca esta tiene futuro. Sin embargo, hasta que no aparece en una película, en realidad no se le da el peso y la importancia. Y obviamente aprovechando también, ya saben, ahorita el SWJ de... Asian Hate, así es el nuevo hashtag, ¿sí? De los Social Justice Warriors. No, de ellos no, pero sí, sí es básicamente contra la discriminación contra asiáticos. Exactamente, que tiene mucho que ver, y yo creo que el último número viene muy ad hoc con todo eso, y aparte está muy escrito. Que curiosamente, no. Paréntesis cultural, porque recordemos que por cambios editoriales y pandemia, el primer número debió haber salido desde octubre o principios de noviembre del año pasado, se han ido retrasando, apenas van tres, no ha salido exactamente mensual, porque ya estamos en abril, en marzo es cuando salió el tercer número, y bueno, nos faltan dos. Sí, y honestamente, por cuestiones de economía, qué bueno que no ha salido mensual, güey. Porque sí es una chulada de cómic, bueno, de historia. que sí merece y vale la pena tenerlo físicamente, no nada más de manera electrónica. Pero a un precio de $10, güey, go fuck yourself. Bueno, ojo, porque estaba revisando ahorita, $6.99 es en lo que está costando el arte. $7. Exactamente. Bueno, aquí sabemos que también son otros factores, ¿no? Los que pueden hacer que salga más caro. me parece fantástico eso. Pero bueno, el arte... Que yo acabo de verlo si están a precio de portada. Ah, qué bueno. No ha sido, una serie, no ha sido una serie como el Batman impresionante. Que, uh-huh. que tenga cosas así choqueantes y que eleven su valor, ¿no? Uh-huh. Realmente, entonces, creo que los pueden conseguir todavía. El problema no es el precio de portada, carnal. El problema es el tipo de cambio que ponen en la tienda, güey. No, y también las conversiones, como dicen muy bien, muy convenencieras, ¿no? De repente. Parecen PayPal. Ay, pero sí, ahorita sí yo los vi, están disponibles y están a precio. Me parece $161, no sé cómo llegaron al peso. Pero bueno, de todos modos, creo que andan en precio. Y honestamente, aquí, bueno, y ya entrando, antes de terminar el bloque, para ahora sí que entrar más en calor, estamos viendo la cuestión de lo que es la historia, y empezamos con, la historia empieza con un Black Lightning. Entonces estamos hablando de 1970, si no me equivoco, 1972. 72 debe de ser, carnal. Aproximadamente, sí que es la primera aparición de Black Lightning. Ojo, y aquí era lo que yo ya había mencionado, ya había un superhéroe prominente de raza negra, que era John Stewart, pero él era el backup del backup, sí, era el sustituto del sustituto, así de que no, que es tu mamá, sustituta, no, prostituta, no, la prostituta es mi tía, mi mamá es la que la suple cuando mi tía se enferma, una cosa así por el estilo, ¿no? Pero si es marín debe de ser el alférez Pérez, o sea, no llegaba a capitán en ese momento del barco. El punto es que estamos hablando de que el primer personaje que aparece en Action Comics, de hecho aparece en los insertos, porque en ese entonces se manejaban insertos, que era una muy buena estrategia para que la banda conociera a los títulos que iban a salir cuando querían llamar la atención. Por ejemplo, un Teen Titans, un New Teen Titans, así sale, un Captain Carrot and the Su Crew, así hace su primera aparición, el crossover de Superman and the Master of the Universe, He-Man and the Master of the Universe, lo hacían en insertos. Te ponían las primeras 5 o 6 páginas, hagan de cuenta así como el... ¿Cómo se llama esta página? El Comic Book Resources, o como, ¿cuál es el...? Sí, claro, todos los que hacen los previews, ¿no? De los cómics que vienen. Exactamente, que te ponen las 5 primeras paginitas, una cosa así por el estilo. Pero pues acá lo chido, uno era que no había internet, y dos, era que pues lo tenías físicamente y estaba bastante llamativo. Te daban más páginas por la misma cantidad de varo, así que decías, y se volvían... eso sí, eran de colección, eran ejemplares raros, porque no aparecían en todos los cómics. Era, te voy a poner en Action Comics el inserto de la presentación de Black Lightning. ¿Por qué? Porque el siguiente número va a aparecer el número 1 de Black Lightning. Mira, interesante lo que comentas, o sea, no era en todos los números. Es una estrategia que se ha usado, o se venía usando recientemente, pero salían en todos los números. Entonces le quitaban, se volvían más anuncios. No tenía la calidad de especial, como dices, carnalito. Era el teaser. No. Sí, pero en cierto número, o sea, lo que estoy entendiendo es que salía solo en Action Comics. Sí. ¿Por qué? Porque su presupuesto, seguramente, como vendía más ejemplares que todo, soportaba para dar estas páginas extras y era un plus para quienes se llevaban ese título. Exactamente. Entonces está bastante interesante. Nada más como comentario, es muy interesante también ver que, aparte de John Ridley, que está en el cómic, está Giuseppe Camuncoli, con un trabajo bastante, bastante bueno para que está haciendo. Vale la pena comentar que él, para quienes no lo conozcan, es el dibujante que más tiempo ha dibujado a Constantine en Hellblazer. Como diría Lucifer, Constantine, I don't care. Exactamente. Y si fuera Crisis en las Tierras Infinitas, le diría Johnny. Exacto. Entonces no importa. Así se hace aquí, evita muchos pedos. Más, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, fíjate. Así que, no, vámonos, ¿quién quiere? ¿Para qué me meto en problemas con todos estos desmadres? Te digo, entonces, a mí sí me parece algo muy, muy interesante que ya seguiremos platicando en el segundo bloque. Te recuerdo que estás en Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, cómo hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos, ahora sí, los 4 miembros que te seguiré introduciendo a lo largo y ancho del segundo bloque. Y no nada más ser en audio, también estaremos en video. Te recuerdo que es la invitación para que pases a nuestro canal de YouTube, le des al subscribe, le puches a la campanita y cotorrees con nosotros como

estamos de regreso. Esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no cuento, único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y nuevamente somos los cuatro miembros que de refilón te introduje en el primer bloque, y ahora sí, para todo tu placer y satisfacción, completitos en este segundo bloque, que no nada más está en audio, también está en video. Esta es tu invitación, Pelandrujo, para que vayas en ese preciso momento al canal de YouTube, le des al subscribe, le puches a la campanita, veas los, toma los movimientos de cámara todos drásticos de mi carnalito para que siga obscuras el güey, o sea, para que siga sin que se le vea la jeta, de todos modos. Que está bien, porque son como esos güeyes de que, ¿por qué no usas cubrebocas? No, güey, es que estoy tirando a rostro, güey, tíralo, pero a la basura, cabrón, te haces un favor. Si es mi Snyder Cut para esta emisión. No, no, mándame el otro programa este cabrón. No, ya empezó. Muy dark y no se ve, güey. Es que no encontró la luz de 200 watts, ¿o cuánto dijiste, Dan? Ah, te, 600 sí, watts. 6,000, 6,000. No manches, es de pollo rostizado. Es que, no, sí, pero es, exactamente, es, te dabas el bronceado y no se te notaban las arrugas, ni las entradas, ni la panza, carnal, nada se te notaba. No, cuando iluminabas de frente a la audiencia, no ve nada tampoco, güey, así es la técnica de mi carnal. Pero bueno, rápidamente también le recordamos que tenemos Drinking Game. Hago la aclaración pertinente. Uno, ¿de qué se trata el Drinking Game? Cada vez que escuchen a mi carnalito chico decir... ¿Mandé? Ay, sí, no. Agarran su chinchol, le dan un pegue, así de rápido. Ahora, si su duda es, güey, lo tenemos que hacer nada más durante el vivo, en el bloque en vivo, o cada vez que escuchemos el programa, cada quien su nivel de alcoholismo, compadre, a lo que te dé. O sea, si tu economía da para escuchar el programa todos los días... Te recomiendo que lo borres, lo vuelvas a descargar, nos ayudas con los números, ya sabes, porque así le hace mucha banda. Y tú, como más te quieras divertir, el punto es que te diviertas con nosotros. Así de rápido. Entonces recuerden, durante todo el programa, cada vez que escuchen a mi carnalito Zico decir, ¡dilo tuyo, carnal! Es más, esta va de gratis, así que péguenle. Exactamente. Ustedes agarran el chinchón, le dan el llegue y se divierten hasta el final del programa. Pero bueno, rápidamente, digo, eso se lo explicamos porque el buen Jerry de la Cruz no sabía así como que qué onda. Un saludo también a nuestro carnal, el Eric del Shiru, o mejor conocido en el bajo mundo como Eric Hernández, que ya anda posteando los pósters de la versión de Axel Brown de las chicas superponedoras. Es que no eran las chicas superpoderosas las que estaba posteando Eric, güey, eran las chicas superponedoras. Descargó otra vez la versión equivocada. Exactamente, y obviamente un saludo a nuestro carnal, Amram. Buen Amram. Exactamente, que tanto Eric como Amra son Patreons. Faltas tú, Jerry, a ver si es cierto. Sí, mucho Drinking Game, pero pues también en una de esas que andes medio jarra, como que sacas tu tarjeta, güey, y te suscribes al Patreon. Yo por eso digo que lo juegue diario. Sí, hago. En algún momento la debe regar. Pero bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta es muy simple y muy sencilla. ¿Cuál es la otra historia del universo DC? Rápidamente, en el bloque anterior estábamos haciendo la comparación, o más bien estábamos explicando cuál era más o menos el formato que estaban utilizando, que era muy parecido al que se usó después de Crisis on Infinite Earths, que era The History of the DC Universe, que era dos prestige formats, con todo sin globos, sin nada en particular, simplemente 196 dibujos de George Pérez, hay cualquier madre, en dos tomos que nadie le ponía pero, y una narración que, si no mal recuerdo, corría a cargo de Harbinger. Al final del bloque estuvimos ya empezando a platicar con respecto a lo que era precisamente esta nueva historia o estos números, que es The Other History of the DC Universe, y que se está enfocando, digo, ahí el History of the DC Universe, si lo están viendo en pantalla, si no están en YouTube, y este primer número de The Other History of the DC Universe es con la historia de Jefferson Pierce, mejor conocido como Joe Black Lightning Man. Si no vieron nunca Saturday Night Live, no van a entender la referencia de mi broma, muy mal por ustedes, búsquenla en YouTube. Pero la onda es que hacen la narración aquí desde el punto, a diferencia de los tomos posteriores a Crisis on Infinite Earths, aquí las historias sí corren a través de la perspectiva de los personajes, cosa que honestamente el señor Radley, John Radley, escribe de una manera muy, muy, muy buena. Y los dibujos de... ¿Quién es el que hace los dibujos, Dan? Es Giuseppe Tornatore, ¿no? Giuseppe Camuncoli. Y con los más, ¿no? Acabados de... No, él está en toda la serie. Todos. Y los finishers ya cambian. Aquí es de Andrea Cucci, concretamente. Y el color de José Villarrubia, que él creo que también está en todos los números, ¿eh? Exactamente. Aquí nuevamente, y más bien más a detalle, nos empiezan a narrar la historia y el origen secreto, vamos a ponerlo así de una u otra manera, de Black Lightning. Pero aquí hay algo bien interesante que estábamos platicando, dos puntos de vista muy interesantes que estamos platicando entre los cortes. El primero es lo que comentaba mi carnalito Zico, que lo temporarizan, y como bien lo dice en la portada, es de 1972 a 1980 y algo, ¿verdad, Dan? Sí, ahorita se las paso de nuevo, es de 1972 al 95, Jefferson Pierce. Y aquí, a mí hay algo que en particular no me llamó mucho la atención. Sin embargo, a mi carnalito Zico le dio así como que cierto apil ese detalle, que es la temporalización. Cuando tú anclas a un personaje en una década o en un año en particular, no es lo mismo decir, ay sí, mira, Superman salió en 1938 y bla, bla, bla, y no lo vuelves a tocar nunca. Superman, Batman, Wonder Woman se vuelven personajes atemporales. No importa en qué año narres una historia, Superman y Batman tienen a lo más 6 Batman ya cuando muy jalados, 10 años operando, cosas así por el estilo, no importa el reboot que hayas leído, y siempre se mantienen frescos, entre comillas, por ponerlo de alguna manera, a diferencia de, por ejemplo, una JSA, que la JSA, lo que comentábamos en el bloque anterior, es, güey, la Segunda Guerra Mundial. Si tú pones a la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no se murieron? Pues porque cómicos mágicos musicales, porque subieron en el Valhalla, peleando contra, evitando que Surtur invadiera la Tierra y nos cargara el payaso. Cuando regresaron, entonces, así como que, ah, pues magia, va. Pero, por ejemplo, un Jefferson Pierce, no, güey. Estás hablando de un Jefferson Pierce que cuando él inicia su carrera, él ya había participado en Juegos Preolímpicos o en Juegos Olímpicos. En 1972, concretamente. Ahí está tal cual, o sea, que es lo agradable. Uh-huh. Te narra mucho, a mí me gusta mucho cómo temporaliza, porque pone el primer atleta negro que gana el decatlón, que es en uh-huh. México 70. Sí. En los, no, 68, ¿no? México 68. 68. Es correcto, sí. México 68. Entonces te dice los puntos que consigue, y él siempre se esforzó en conseguir un punto más, ¿no? Exactamente. Entonces de ahí empieza toda la narrativa, empieza el triste origen que seguramente va a contar el Wookiee, que le tuvo hasta el copete porque todo es sufrir y sufrir en la vida de Jefferson, que curiosamente no es culpa de este escritor, porque ya estaba establecido, ¿no? Uh-huh. Así es su origen trágico, así lo quieres ver, es un luchador social a comparación de como lo dijo muy bien mi carnalito en el bloque pasado, de Green Lantern, uh-huh. que cuando va a la escuela ni siquiera osa poner el pie porque es Green Lantern, ¿no? O sea, no va a poder apestarse casi casi en ese barrio, ¿no? Entonces, no le robaron el anillo y que tampoco le quitaran la sortija, güey. Es que sí, güey, es que seguros le iban a hacer algo en ese barrio. Pero fíjate que lo padre que ves ahí es los detalles que tiene. A mí me gusta que vaya ligado todo a la realidad, porque sí le da un aspecto de más profundidad a la historia que no lo tiene con eventos que no son reales, ¿no? Por ejemplo, te narra los Juegos Olímpicos, te narra la masacre en los siguientes Juegos Olímpicos de los judíos y del soldado alemán. El famoso Septiembre Negro del 72, ajá. Ajá, exactamente. Entonces todo eso te da el contexto, y aparte te dice el miedo que tenía él de salir a competir, que teóricamente se sobrepone y no solo hace un punto más que el anterior récord del decatlón, ¿no? Uh-huh. Sino que creo que lo rebasa por 20 y tantos puntos o algo así. Entonces, coronándose como medalla de oro. Después de eso, felicidades, tu vida es un completo fracaso, tienes que reinventarte porque no te sirve de nada, no te sirvió ni para salvar a tu tío Ben. Uh-huh. Lo digo tu tío Ben porque es un símil muy cañón. Sí. Sí, o sea, sí. Si lo ves así, porque él trata de, como es el superatleta, tiene que llegar a tiempo y puede solucionar todo. Sí, pero no puede solucionar 3 balazos a la cabeza a corta distancia, ¿no? Por más Superman probablemente que fuera. Y lo hemos visto en números de Superman, esos temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese contexto histórico a mí se me hace que enriquece mucho la historia. Y sobre todo tratándose de minorías, creo que son los ligas que busca John Ridley establecer en esta historia. Exactamente, y ahora del otro lado, digo, no todo es miel sobre hojuelas, y como siempre eso es cuestión de percepción y sensibilidades. Cuéntanos, Millennial, quéjate, haz lo tuyo, güey. Bueno, para empezar, me sorprendió que nos hayas recomendado este título, uh-huh, honestamente, sí, porque se me hace super woke, uh-huh, pero bien hecho. Eso sí, cabe declarar. Es que aclarar, ese fue lo que me gustó exactamente, que no es un título, o sea, sí es un título woke, y de hecho los dos primeros números son POC issues, pero no es in your face, no es de, bueno, salvo no, ahorita, lo que nos, ahorita lo que nos vas a contar, Jefferson Pierce, pero digamos que no está hecho por parte de gente blanca. O sea, las quejas y lo que vemos no es la gente blanca queriendo quedar bien con ellos mismos, tratando de defender derechos de gente que no les corresponde. Que básicamente eso es la gente woke y la gente pro-POC. Pues ya saben, POC es People of Color y woke, ¿qué es? No me acuerdo qué carajos es, pero se oye muy joven. Y pipope se caen en los topes. Sí. Pero ya lo puedes usar como atracción, güey. Ya puedes ir a Puebla, tirarte que te tomen la foto y ve, güey, ya estoy en Puebla, cabrón. Ya es atracción turística los pinches topes. Pero bueno, decías, Wookie. Sí, bueno, eso me sorprendió que lo hayas recomendado. Uh-huh. El origen de Black and White no es que se me moleste, o sea, lo que se me hizo muy pesada la lectura fue todo el tiempo está sufriendo el tipo, o sea, consigue la medalla de oro y dicen, es me, ya tengo poderes, me, o sea, realmente nunca está satisfecho con su vida. Tengo una hija, me. Exactamente, o sea, al final era más, ve con el psicólogo, hermano, o sea, le quiere dar como tanto, ve cómo sufre el hermano, porque literalmente así lo trata, que en más que sentir empatía era como de, ya pégate un tiro, o sea, realmente nunca fue pobrecito cómo está sufriendo, pero sobreviviste al final, no. Es más, es tan indeciso que al final dice, no, pero ya me retiré de ser superhéroe. Pero bueno, ya me hizo un nuevo traje porque uno nunca sabe. O sea, realmente para mí nunca se vuelve un personaje de Jefferson, chido, vamos con todo. A diferencia de Infinite Crisis, que era como, qué buen personaje en la misma Arrow, que era muy diferente, pero te caía bien. Aquí nunca se me hizo un personaje padre. Pero cómo aterriza todos los números con eventos reales, eso sí también se me hizo muy padre, porque sí le da un otro nivel a la historia. Ahí esa, no queriendo Watchmen, fue como de demasiado. Sí, digo, sí tiene esos momentos que es too much, ¿no? Pero fíjate, aquí hay cuestiones interesantes. La primera, ya era lo que comentábamos también en los cortes. Bueno, antes de hacer mención a eso de ya pégate un tiro, lo sacaste de mi tercer libro, ¿Cómo ganar amigos, verdad, güey? Sí, es así, me sonó frase así de mi libro, así de que son tres libros, como estoy escribiendo el tercero, el primero es cómo ser un éxito con las mujeres, el segundo es cómo tener amigos y conservarlos, el tercero todavía título en desarrollo. Pero bueno, el punto es que sí tienes toda la razón. Durante todo el número, Black Lightning se la pasa quejando, pero aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera, que así era la vida de los afroamericanos, o negros, como yo les diría, en los 70s. No les dirías así, tú les dirías, a ver, ve y tráeme eso, bárreme aquello. Básicamente, mis zapatos, cabrón, pero bueno, así como Battlestar con John Walker, ¿no? Y mis zapatos, y mis botas, güey, y las botas, ¿hasta dónde? Pues no sé, en este capítulo acabó ya en el suelo para limpiarlos, güey. Sí, a huevo. Pero la onda de todo esto es que en ese entonces era cuando realmente los negros estaban peleando muy cabrón por sus derechos. Ya había pasado la onda de Martin Luther King, obviamente, pero venía lo que era Malcolm X y toda esta nueva generación de peleadores por nuevos los derechos. Peleadores sociales, ¿no? Exactamente, gracias, carnal. Entonces, sí eran así, o sea, porque realmente estabas viendo la presión ejercida sobre la gente que levantaba la voz, que era, güey, a lo mejor no te matamos a ti porque eres demasiado visible, pero a tu tío, a tu esposa, a tu hermana, a tus papás, se los va a cargar la muca, cabrón. Entonces, por eso es un tanto el tono de, güey, cómo sufre el hermano, ¿no? Decías antes. Que también hay un detalle que, y entiendo tal vez así, pero necesitas conseguirte un amigo negro para que no tengas esos comentarios. Este Wookiee, recuerda, yo sí puedo hacer este comentario porque uno de mis mejores amigos es afroamericano, entonces... mexicano, ¿no? Los mexicanos también pueden. No, pinches frijoleros, ellos que... No, ¿qué? No, pero y sí se entiende ese punto, pero... Pero recordemos que aquí estás condensando dos décadas y tienes que precisamente tratar acerca de los eventos más importantes. Oye, el evento más importante fue la masacre número uno. Ah, ok, bueno, pasemos al evento más importante dos. Fue otra masacre. Luego fue un intento de asesinato. Luego fue el condicionamiento social precisamente para que no tuviéramos representación. Teníamos a alguien en la representación, pero ese güey se la pasaba en el espacio. Ok, bueno, entonces hablemos de cuando finalmente fuiste aceptado por una comunidad y no fue una comunidad de negros, sino fue un equipo de superhéroes, donde curiosamente el líder todo lo buscaba el moderito en negro, no lo tendrá en negro, y se trajo a este negro para su equipo, ¿no? Y que los bateó, ¿no? Aparte. Pero es... se lo ofrecen, dicen, no quiero nada de ti, blanco. Exacto, exactamente. Pero es precisamente interesante y es el gran valor que le aporta en este caso John Ridley. Y es otra cuestión que es, curiosamente, este título lo recomendamos desde cuando salió. Pero también es el detalle de que la perspectiva de Ridley, como bien mencionaron, es una perspectiva personal. Él sí te puede hablar de estas cuestiones porque tiene, no solo por su origen y por su etnia, sino que el cuate ha escrito bastante al respecto, se ha documentado muchísimo al respecto. Sí. Recordemos que él también, pues por eso ganó un Oscar por la de 12 años, esclavos de 12 años, un momento, eso es pedofilia, digo, por 12 años esclavo. Pero entonces él sí tiene una labor mayor de investigación y el mayor mérito que él tiene ahí es que honestamente tiene una capacidad narrativa muy buena. Y ahorita que les estábamos compartiendo las páginas, no se espanten. Yo decía, por ejemplo, a mí no me engañe, esto no es un cómic, es una novela ilustrada o una ilustración con cuadros de texto. Sí, por ejemplo, cuando ves esta página dices, pues no hay bronca, mira, está muy padre el dibujito, le agregó tres recuadritos. Luego tenemos esto que ves el simbolismo, porque esa es la parte importante en la narrativa y dices... Esa imagen es brutal, ¿eh? Es el Snyder Cut. Exactamente, el simbolismo. Ay, ¡qué referencias tan religiosas! Sí, y finalmente, otra cuestión es que te hace una confrontación precisamente en lo que nosotros vimos y a lo que se le dio hincapié en la historia de DC Comics cuando se lanzó en el 86-87. Vamos a hablar de los personajes populares. Tienen un simbolismo que jamás te lo voy a negar, pero también recordemos que nuestros personajes pasaron por otro tipo de conflictos. O sea, sí es mucho sufro, pero curiosamente este panel tan simple que estamos viendo con Jon Stewart es muchísimo más relevante para ese grupo y como te da para una historia que tenga más appeal, que tenga mayor relevancia, que, mira, presentaron a Supergirl, que sobre ella van a hablar incluso en números posteriores. Sí, y fíjate, aquí hay algo bien interesante, que es la perspectiva de Orsi, que desde el punto de vista del hermano, ¿no? El hermano de quién, no sé, pero bueno. La onda es que ellos lo ven no como los lectores, porque te presentan a Supergirl, como bien dice Dan, y dices, güey, qué chingón, Supergirl, y acá es... Güey, ese güey nos engañó, Superman nos engañó, ¿por qué la tenía escondida? ¿Y por qué estaba tratando de dominar a una mujer? O sea, ahí es donde entra la parte woke, ¿no? Que dices, güey, relájate tres minutos porque esto está desde 1960, güey. Entonces, bájale a tu desmadre tantito, ubícate en la temporalidad de cuando salieron esas cosas. Sin embargo, lo importante es cómo lo ve Black Lightning, güey, cómo lo ve Jefferson Pierce. También lo de Jon Stewart, que también se me hace algo súper fuerte, que es... Güey, es que ese güey es el gran protector del universo con su Power Ring y todo el rollo, hasta que se entera de la destrucción de Shanti, dice, güey, hasta este pendejo la caga. O sea, Orsi, el hermano, donde lo pongas, la caga, pero sí, de manera épica, cabrón. Y nada más para aventajar, porque en el número 2, recordemos que sí, el primer número es de Black Lightning, y ahorita podemos regresar a hablar más de él, pero por ejemplo, en el número 2, que a mí se me hizo... tal vez el más interesante, no el mejor escrito necesariamente, donde te hace revalorización de otros personajes. Y retoma lo que hablábamos ahorita de Superman, y sí, maldito, cómo que proteges tú a tu hermana y luego la presentas, pero sin embargo te habla de un aspecto bien fascinante y es, claro, Superman te puede hablar de tragedias, no a nivel personal de que perdió a su hermana, él te puede hablar de que perdió toda una raza. Y después del evento de la crisis es el que mejor entiende qué es lo que ocurre cuando pierdes a un planeta y es precisamente lo que da el gran impacto cuando tenemos este gran sacrificio. Sí, pero el güey era de Monterrey porque no estaba cuidando a su hermana, estaba cuidando a su prima. Ah, perdón, cierto. Es regio el güey. Pero, por ejemplo, en el número anterior mi queja no es por todos los eventos y eso de Jon Stewart también es impresionante cómo lo aterriza. O sea, realmente mi problema es Jefferson. O sea, no te digo, él como personaje no se me... Parece Hal Jordan llorón. Ándale. En cambio, el número 2 se me hace muy padre la dinámica en pareja. Como Duncan está diciendo, no, es que esto fue así y Bumblebee. No es cierto, pasó así. Sí. No fuiste el primer superhéroe negro. O sea, ¿sí? Esa dinámica está bien padre escrito. Me gusta más el 3. Ayer los leí los 3 seguidos. El primero era como, no voy a aguantar el segundo. Pero luego, luego, es qué divertido está esto. Y de repente, pum, te hace la... nuevamente la temporalidad. Y es como, ay, no me acordaba de esto. Es el... las tragedias que sacan en el 3 del asesinato y cómo agarraron a batazos a un pobre tipo. No sabía esa historia, o sea, hasta te sirve para conocer cosas diferentes. Eso también se me hizo muy padre. Y Katana, ella sí es como, mira, sufrió, pero acabó con todos, y ella sí encuentra una forma de aterrizar su personaje. O sea, ella sí tiene un crecimiento, que ese es para mí el problema de Jefferson. Él no tiene un crecimiento real. En cambio, Duncan sí lo tiene. O sea, todo el número se está quejando de que es, siempre quise ser un superhéroe, mejor mi esposa lo logró, yo soy un loser. Pero al final se da cuenta que a lo mejor fue un loser como superhéroe, pero tiene una familia y eso lo hace madurar. Especial, y es como, ¿no? Exactamente, esto fue mi triunfo. O sea, sí soy especial porque logré tener una familia y bien armada. Perdón, güey, se va a oír muy gacho esto, pero mi triunfo es que me la tiré, cabrón. O sea, perdón, ya sé que... Oh, gracias a la malteadita que le inventé, que le invertí, ¿no? Yo llegué antes que el mariachi, güey, y sí lo logré, háganle como quieran, güey. O sea, no, dilo bien, Guki, o sea, su logro fue tener una familia completa, o sea, casarse y tener una hija, o sea, sí, güey, pues sí, mi triunfo fue la hice más negro, güey, yo sí me sé, no, es, soy un hombre completo, necesito ser superhéroe porque tengo una familia. Es el poder, ¿no?, que tiene Jefferson, ¿no? Y creo que te lo establecen desde la serie de televisión, creo que lo hacen muy bien en la primera temporada de Black Lightning. Es lo mismo, ¿no? El poder que tiene Black Lightning es la familia. Sí. Y fíjate que mencionan en su momento a Jambi como parte de la familia, y cómo lo desconoce, porque al fin y al cabo él fue el que ejecutó a su papá. Exactamente. Entonces ahí te das cuenta y dice, a pesar de que se sacrificó y todo, tiene un argumento muy poderoso y te dice, lo que vimos fue un suicidio asistido. O sea, bajo el pretexto de eso, lo que quiere es suicidarse. Eso tiene un trasfondo impresionante. Eso es lo que me gusta mucho que aporta John Ridley como tal, porque... tiene este tipo de frases que son bestiales y te ponen en contexto. Te dice, por ejemplo, de John Stewart cuando va al barrio, no aterriza y te dice, es que él es un héroe del pueblo, pero no para el pueblo. O sea, son ese tipo de frases que enriquecen mucho y el contexto histórico le va armando mucho a la historia. Fíjate que lo que quería checar, Dan, es si en los números 2 y 3 está la temporalidad establecida por años. Sí. Porque es interesante, por ejemplo, ¿cuál es el del número 2, Dan? Los años. Voy. Por ejemplo, aquí tenemos. El 92 al 95, Jefferson Pierce. Es correcto. Sí. El número 2 del cual saqué la imagen me sigue diciendo que. El escáner, perdón, mi copia de Comixology lo marcó mal porque no trae la página correcta. Y en el número 3, que sí lo trae, es del 83 al 96. Y Garabato, que es el de Katana. Es que eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que también te pone el contexto social, como lo dice muy bien Nightboy, en el que tratas de ubicarte cómo pensaban en esa época. Y quizás lo que veía en esa época, a pesar de ser un brillante deportista, a pesar de ser un líder social dentro de su barrio, Black Lightning no logra estar satisfecho con su vida. Pero fíjate, le pasa exactamente. Se siente miserable, sabe que no puede progresar, no puede salir del barrio y no se da cuenta que es rico de cierta manera con la familia. Él logra establecerse muy bien y él sabe lo que tiene hasta el final. Pero es una persona muy inconforme y realmente no puede disfrutar lo que tiene. Y eso, fíjate, es lo que de una u otra manera, carnal, pasa lo mismo con Mal Duncan. Mal Duncan tiene la misma actitud de Jefferson Pierce. Acá lo interesante es ver cómo logra ese equilibrio gracias a Bumblebee, cosa que Jefferson no logró hacer. Y ya nada más para terminar este bloque, la cuestión de, ¿sabes qué? Como uno, si lees los dos primeros números, o si los leíste en su momento, tú pensarías que este va a ser un título nada más de POC, netamente POC, ¿sí? Que es, ¿sabes qué? Nada, nos vamos a enfocar en las minorías de los superhéroes afroamericanos. Dices, güey, ¿qué sigue? Sigue Vixen, sigue una cosa así por el estilo. Pero no, acá también lo interesante es ver cómo mientras Mal Duncan para todos los que no sepan quién era Mal Duncan, primero fue Gerald. Primero fue el Blowjob Kid, que diga. Cuernos. De hecho. Digo, Ray, ese era su nombre. De hecho, hasta se pitorrea de lo pinche que estaba el uniforme, porque sí se ve bien papapú que ya llegó, cómo no. Pero después de ser el Hornblower, así se llamaba, neta, no es un choro mío. Por eso, el soplacuerno. Era el Dojo Kid, después se convirtió en The Guardian, siendo una copia de un superhéroe blanco, cosa que Karen le reclama. Dice que, güey, te estás convirtiendo en... O sea, tú quieres ser una copia de un güey blanco. Como nosotros criticamos a todos los que... Queremos a Superman que sea negro. Queremos que Batman sea negro. No, no, no, güey. Haz tu propio personaje. Desarrolla tu personaje en algo que realmente le interese al grupo al que quieres atacar. Se quejan mucho de que eso fue whitewashing. No, no, o sea, güey, hacen exactamente lo mismo. O sea, así... Hacen blackwashing. Exactamente, así o más puñal el traje del... Eso y el Hornblower como que no le ayudaba mucho, güey. Oye, pero está bien disco. Da bien puñal. Pero te digo, el punto es acá el balance. Mientras Mal también, no, es que Robin y Wonder Girl, ay, Wally, que eran los chidos. Pues yo soy el pobre güey que dejan, ahora sí, el de mantenimiento, güey. Soy el de IT antes de que existiera IT. Al fin tengo nombre, dice. Mi nombre es Mesa de Ayuda. Sí, exacto. ¡Soy ingeniero IBM! Era Boy, güey, una cosa así por el estilo. Y acá lo interesante es que... Es como Bumblebee se burla de la drogadicción de Speedy. ¿Sí? O sea, no es que yo me vaya a burlar, pero como un drogadicto le va a decir eso a mi Mal, o sea... Ese tipo de diálogos están bien padres y es lo que hace que digas, estos personajes sí me caen bien. Sí, exactamente. Y bueno, con eso nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Stripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y regresarás por un tercero, porque como dice el Jerry de la Cruz, vienes por los cuentitos y te quedas por la satisfacción o por el drinking game, que lo puedes recordamos. ¿Cuál es el drinking game? Cada vez que ustedes escuchen a mi carnalito decir... Exactamente, ustedes levantan su bebida espirituosa, le dan un llegue. Si lo quieren hacer durante el bloque en vivo, adelante. Si lo quieren hacer durante toda la semana, quieren escuchar el programa 5 veces, adelante, nada más bórrenlo, lo vuelven a descargar. Y así, si ya sienten que no fue lo suficiente, lo pueden descargar de nuevo, le regresan y lo vuelven a escuchar el mismo bloque. Exactamente, no, y todo el programa, güey, eso es durante, por eso les digo, no llegan a la mitad del primer bloque así, güey. Es más, les puedo dejar una guía si quieren de los minutos de la edición, sepan perfectamente dónde deben irse, depende de su... No organices, carnal, porque no produzcas. Cuando tú edites, haz las listas que se te dé la gana, güey, no organices, cabrón. Pero bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos. Yeah. Come on. Yeah. I've been more than ready, prepping heavy for this day to come. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí de regreso por tu siempre requerida sopita de tallarín y tu postrecito, el raspadito de anís. Y como no, como diría el buen Jerry de la Cruz, vienes por los cuentitos, te quedas por la satisfacción o por el drinking game, ya depende de tus niveles de adicción así de rápido, ¿no? ¿De qué se trata el drinking game? Nuevamente se lo recuerdo para que no quede duda, cuando escuchen a mi carnalito Zico decir algo así, una pausa dramática, básicamente usted levanta su chinchón, le da un llegue y les garantizo no llegan a la mitad del primer bloque. Si lo quieren hacer durante el segundo bloque, los sábados que lo grabamos, pues ya saben, van a nuestro canal de YouTube, le dan a subscribe, le puchan a la campanita y pues ya con eso pues están enterados y participan en tiempo real. Si son como el Ben Jerry de la Cruz, que no sabían para dónde, pues lo pueden hacer durante toda la semana, borran el archivo, lo vuelven a descargar, lo vuelven a escuchar, en una de esas tantas jarras sacan la tarjeta, se suscriben al Patreon Initiative y todos felipos y con tenis, sí, cómo no. Pero bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? ¿Cuál es la otra historia del universo DC? La otra historia es POC o WOC, así de rápido. Cuando antes eran machines y se la rifaban, ahora chietean por todas las redes sociales. Que hay, pero que bueno, hay que aclarar un pequeño detalle. El POC, sí, People of Color, pero también depende qué color, porque también ya hay yellow y va a haber brown, y el blanco no es un color, entonces. El blanco pues, se supone que es la conjunción de todos los colores, ¿no? Y el negro es la ausencia de todos los colores. Lo que nunca habrá es pelirrojo. Nunca, eso, tus ojos no lo verán, güey. Si hay un personaje que era pelirrojo, lo volverá negro. ¿Por qué? Porque así es lo de hoy. Rápidamente, en el primer bloque hicimos la historia de dónde salía, que era el paralelismo a qué otro título de DC Comics, etcétera, etcétera. E iniciamos con una breve semblanza del número uno, que es la historia de Jefferson Pierce, mejor conocido como Black Lightning. El número dos, como mi carnalito Zico nada más leyó el número uno, pues seguimos hablando de Black Lightning. Ahí el Wookiee por ahí trató de intervenir con el número dos. Yo lo intenté, pero pues el Wookiee se adelantó y se fue hasta el número tres. Lo tratamos de mediar. Mi carnalito lo logró volviendo a hablar del número uno y así nos la llevamos básicamente haciéndonos... haciéndolos mensos, no haciéndonos mensos, porque ya nosotros sí nos dimos cuenta, haciéndolos mensos a ustedes. Porque si Tom King puede ir de adelante para atrás y de... ¿Por qué nosotros no? Futuro, ¿por qué nosotros no? Ya, hacia huevo, cómo no. Pero bueno, rápidamente, y terminamos obviamente el segundo bloque con la historia de Mal Duncan y Karen Blücher, o mejor conocida por la banda como Bumblebee. O sea, el insecto ese que está tan mal armado, que no puede volar, que no debería poder volar, sin embargo lo hace, y el logro, el mayor logro del negro, que fue tirársela, así como no, quedó establecido, y el Wookiee lo dijo, no nos creen, vayan a nuestro canal de YouTube, está en video para que la prueba conste, sí, a huevo. Rápidamente, el número 3, como ya lo había comentado, saltándose la continuidad del buen Wookiee, habla básicamente de Katana, más Katana para todos los que están de ociosos en sus casas, el que le entendió bien, el que no, pues, salud, ahí síganle jugando un rato. ¿Qué es aquí lo interesante? Y es lo que estábamos viendo. Este creo que va de 1983 a 95. Que es básicamente donde terminan todas las historias, por algo que ahorita les vamos a comentar un poco más adelante, que está bien interesante, y si no saben todavía de qué estamos hablando es porque no le han puesto tres carajos de atención a este programa. Entonces, bórrenlo, vuélvanlo a descargar y escúchenlo desde el principio. ¿Qué es lo que pasa con... nos cuenta la historia de Katana. Aquí lo interesante, a diferencia de un Mal Duncan o un Jefferson Pierce, es que Katana o Tatsuo Maseo, así de ese apellido. ¿Dónde estás que no te veo? Exactamente, básicamente. Sí, si no me equivoco, es Tatsui Maseo. Es el nombre de Katana. Ella es un personaje creado por Mike Barr y Jim Aparo, Masirvero y eso. Pues que básicamente no la crearon a ella sola, crearon a todos los outsiders. Que el único que los, bueno, sí había héroes conocidos, que eran Black Lightning, Metamorfo y Batman. Que ese grupo sí tenía mucho color, ¿no? O sea, Metamorfo, ese cuate tiene harto color, y Halo, pues ni se diga. Güey, Halo es la única anglosajona de todo, no sé, bueno, Batman, pero Batman ya vemos que usa mascarita sagrada, entonces. Bueno, y no, tenía que Batman tiene que hacer un traje de un color distinto cada noche. O algo así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos la historia, el verdadero origen, y aquí hay una cosa bien interesante que rompe con los mitos de la creación del personaje. Si ustedes vieron Suicide Squad, la película, por la razón que se les dé la gana, ¿no? Porque Margot Robbie, porque los engañó Ayer y quieren el Ayer Cut, porque ganó un Oscar y quieren saber por qué carajos ganó el Oscar, por lo que sea. Pero vieron la película, ven, o sea, dicen, ah, pues qué, Katana, y ven a Katana platicando con su espadita sagrada. Y dicen, no, es que tiene el alma de su esposo y bla, bla, bla. Aquí lo desmienten, y lo desmienten de una manera bien, bien, bien chida. Porque lo primero que te cuentan es la tragedia, porque esta sí es una verdadera tragedia, de cómo el cuñado le tira la onda a diestra y siniestra a Katana, y ella le dice que no, pero pues el güey es así el clásico de que no significa que sí, ¿verdad? No, güey, no significa que no significa sí. Entonces va por ella, mata al esposo, ella se encabrona, monta en cólera, así, y sale el caballo, no. Agarra la espada del esposo, y hasta que no, ahora sí, descuartiza textual al cuñado y lo eviscera, no queda en paz. Esto después de que mata al esposo e inmolan a los hijos. Si no saben qué es inmolar, por amor de Dios, no sé qué carajos hacen en esta vida. Pero bueno, el punto es que para que entiendan, queman vivos a sus hijos. Eso es inmolar, quemar vivo a un ser. Ella mata al cuñado y dice, ¿sabes qué? La vida ya no me importa. Soy una persona de mal agüero y en Asia, de mala fortuna, perdón, no de mal agüero, soy una persona de mala fortuna. Y en Asia esas cosas las tomamos muy en serio. Entonces ella anda rondando y lo primero que dice la gente, empecé a matar gente porque estaban dañando a más gente. Me encontró un tipo que era coleccionista de arte, me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una lista de gente que quiero que mates. Pues no, pues que yo no le hago eso. Pues aquí hay unos rollitos de yenes para que te los metes en la cuenta. Sí, pues así sí ya baila mi hija con el señor. Entonces empieza. El número uno de la lista era Bill. Sí, básicamente. Y ella era de Bright. Es una historia muy similar, sin ella quedar mermada durante un año y siendo violada porque es... Buck, and I am sí, here to, ¿qué? Here to fuck, sí, I'm Buck and I'm here to fuck. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que vemos cómo Katana se vuelve una asesina, pero sin alma, se le podría decir de esta manera. Merciless. No, soulless, güey. Soulless, porque, está mejor dicho. Porque le valen pa' tres chingas. Yo mato pues porque me pagan, güey. ¿Me siento mal por la gente que mato? No me siento mal. ¿Me siento bien conmigo misma? No, tampoco. Entonces, honestamente, no me despierta ninguna sensación pues, más que tener dinero para comer. O sea, ese era su fin ulterior. De los mitos de la espada, ella los desmiente. La gente cree que el Soul Keeper mataba yo a la gente y a la hora de matarlos me apoderaba de las almas. No, simplemente pues me ponía para sacar todas mis frustraciones. Yo me ponía a platicar con mi espada y la gente creyó que le hablaba a las almas de la gente que mataba. Ahí la gente me empieza a formar una leyenda alrededor de algo que yo hacía para descargarme. Y lo segundo, y aquí era lo que estábamos comentando en el bloque anterior, cómo los escritores perciben los clichés de los personajes o de la raza, sobre todo. La gente cree que automáticamente porque eres asiático, eres un gran arte marcialista. Y honestamente, yo no lo era. Yo era una loca, ahora sí, era una loca con mi espada que llegaba a matar gente. El único entrenamiento que yo tenía era, antes de casarme, era yo gimnasta. Entonces tengo control sobre mi cuerpo. Y eso automáticamente la gente lo tomó así como que, ¡ay, es la gran maestra, la gran sensei! Y ya la armé. Eso a mí me pareció algo bien chido, cómo desmitifican a la espada, cómo desmitifican, o más bien corrigen la mala concepción que se tiene sobre los asiáticos, de una manera bien interesante. Otra de las cosas que me parece bien, bien interesantes son la cuestión de cómo se integra a los Outsiders. Como ya lo dijimos, este personaje es creado ex profeso para los Outsiders. No es la que, ay, Katana va a tener su propio número. Pues no, güey, o sea, así como que, pues, a nadie le interesa el número uno de Katana, una madre así por el estilo. Y hace muchas referencias en comparación de su actitud con la de Batman. ¿Por qué? Porque dice, yo sí mataba y a mí me valía madre. Y a mí me costeaba porque la gente hizo un mito, hizo una leyenda a mi, alrededor de mi nombre. De hecho, el nombre me lo puso la gente porque yo nunca me lo puse. Me conocían como la asesina de la Katana y se quedó simplemente en Katana y párale de contar. Acá la diferencia es que Batman, la gente de Ciudad Gótica, la policía, las noticias, el gobierno, se quedan tranquilos sabiendo que su superhéroe, pues, que su protector tiene un código que es el de no matar. Entonces, esa es una de las diferencias, dice, y creo que era un contraste muy interesante con el de Batman. Sin embargo, en estas comparaciones y en el desarrollo de toda la historia de Katana, te das cuenta cómo empieza con una actitud de una mujer netamente encabronada con la vida y frustrada, con justas razones, de, güey, es que somos Batman and the Outsiders, ¿por qué mejor no nos pusieron Batman y el negro, el chino, el geek biológico que era Metamorfo, el príncipe y la loca que nadie sabe... ¿Maquiavelo? Algo así por el estilo. En lugar de llamarnos The Outsiders, yo sí resentí ese nombre porque significa que éramos así como que los dejaditos de lado, ¿no? Así como decía mi carnalito con Red Sonja, tiran de lado, se los tiran de lado a todos, güey. Que curiosamente también, que no inventen, porque pudieron haber sido los super amigos en medio reto, donde tenías esas etnias multiculturales, el jefe Apache, el Dorado. El Dorado. No manches, pura representación. No. Samurai y todo eso. Entonces, me parece interesante, te cuentan obviamente la historia y hay cosas muy interesantes de cómo Katana reconcilia la actitud de Batman con lo que le empieza a suceder. Recordemos que hay un personaje en The Outsiders que se llama Halo. Halo es una mujer muerta que es un alienígena, la mata y se forza en ella, y los dos quedan sin memoria. El alienígena, en el momento que se forza en esta niña, y la niña porque ella estaba muerta. Entonces no sabían para dónde tiraban ni nada así por el estilo. Con todo esto, Batman la nombra. ¿Saben qué? Pues te narran que llegan a Markovia y te mencionan la cuestión de Bayon y que era el príncipe y que, bueno, ¿saben qué? Pues ya libramos la guerra por uno de los nombres de gente que tenía que ir a matar. Vénganse a América, acá podemos hacer más bien que lo que estamos haciendo en Europa y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y le llama mucho la atención cómo Batman la nombra la guardiana de Halo. Y al principio es así como que, pues, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué yo siendo asiática tengo que cuidar a esta niña que no sabe ni quién es? Con el paso del tiempo, ella lo reconoce. Me hizo más bien a mí el estar al cuidado de Gaby o de Halo que a Halo que yo le estuviera cuidando. ¿Por qué? Porque de una u otra manera me volvió a dar el sentido de familia que yo ya había perdido. Y ahí es donde dice, qué inteligente es Batman. Obviamente por ahí también se avienta dos, tres comentarios muy chidos de que si hay algo que he aprendido con el tiempo es que no discutes con Batman. O sea, Batman te dice algo y simplemente lo haces. Y la tercera es el total reconocimiento por parte de los Outsiders de cómo Batman solo... dice, la información es poder para Batman. Y esta información Batman solo la comparte cuando él lo considera prudente y a cuentagotas. En resumen es lo que dice. Y esas son cosas que la vemos cómo lo va resintiendo hasta que va entendiendo de una u otra manera los motivos por los que Batman actúa de esta manera. Y al final termina diciendo, si no lo hacía así, nosotros no hubiéramos hecho las cosas de la manera que las hicimos, que terminaron siendo la manera correcta. Entonces te digo, es una visión muy interesante. Obviamente, por ahí hay un par de páginas, no sé si tú lo sentiste así, Wookie, que sí las siento medio desconectadas. Por ejemplo, el conflicto entre la comerciante coreana y la niña afroamericana, a la que la coreana mata de dos plomazos en la nuca. Porque era así como que, ok, güey, sí, hay ese tipo de guerra en las calles de Norteamérica como está sucediendo hoy en día, pero es una sola página. La siguiente página te cuenta otra, sigue con la historia de Katana y los Outsiders o con la misma historia de Katana y Halo. Después viene otra página de un niño de 18 años que se enteró de que en el vecindario estaban quemando, bueno, había vándalos que estaban asaltando, exactamente, y que estaban quemando tiendas de coreanos, y que él, por el simple placer de querer ayudar, lo ayuda, o sea, va a ayudar, pero la gente de las tiendas cree que es uno de los que está organizando un arsonista, y lo matan. Y ahí se acaba esa parte de la página y continúa con otra parte de la historia de los Outsiders. Creo que sí hay 3-4 páginas muy por el estilo, que la historia se corta de tajo para contarte eso, y después sigue con narraciones de los Outsiders, que es así como que... No, a mí sí se me hace coherente, porque nuevamente es la temporalidad, o sea, es como las Olimpiadas. De... A lo mejor en Jefferson aplica mucho porque él fue atleta olímpico, pero aquí te lo... Desde que dice... Y Batman nos dijo, ¿por qué no nos vamos a América? Dice, ok, cuando termina la primera vez los Outsiders, dice, decido ir al primer lugar que siempre había querido venir a América, que es a California, ¿no? A ver los campos de concentración que se hicieron para los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, porque ese es el trasfondo de la parte woke, digámoslo así, de este número, cómo el racismo hacia los asiáticos es muy fuerte, y para ellos cualquier asiático es japonés en Estados Unidos. Por eso dice, y de repente éramos indestructibles porque era la economía japonesa, hasta que llegó la coreana. La economía coreana, Y a un tipo, y es el que mencionaba en el bloque pasado, dice, no voy a decir el nombre de los asesinos porque ellos no valen la pena, dice, pero sí voy a hablar, y pone el nombre de la víctima, que es lo que te digo, o sea, como todas esas historias realmente yo no las conocí, sí me puse a googlearlas, y este tipo trabajaba en Ford, y un día el supervisor loco dice, tú, maldito chino, me estás robando el trabajo, y entre él y otro mono lo agarran y lo mataba, y obviamente la gente se indigna, los llevan a juicio, y oh sorpresa, el juez blanco dice, no, pero es que ellos no se ve que sean tan malos, así que los dejo libertad, solo paguen fianza y ya. $3,000, $3,800, ¿no? Por la vida de... Exactamente, te da la cantidad exacta. Pero ese es el tipo de... Te da el contexto, pero... Y a lo mejor también es porque, a diferencia de todos los elementos de la vida real que pone en los números anteriores, a lo mejor de la cultura japonesa, asiática, no tiene tanto conocimiento del escritor, y por eso los pone nada más así como... Acuérdense de que este es el contexto de este número, pero para mí sí los aterriza bien. O sea, al final del día es como Katana, por eso al final del día es por lo que quiso ir a América, porque quería ir a conocer esta parte de cómo, qué es la historia esa que se les olvida, o sea, si de las cosas que han hecho racistas con los negros se les olvida, como Oklahoma, muchos conocieron gracias a la serie Watchmen. Tulsa, ¿no? Exactamente. Tulsa, sí. Los campos de concentración que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial es algo todavía más desconocido. O sea, George Takei, por eso cada que puede lo menciona. No se les olvide esto. Es más, yo estuve ahí. La iniciativa 9066. Exactamente. Entonces, y para mí es el mejor número de estos tres que van, porque Katana tiene este crecimiento. O sea, tiene una tragedia horrible. Está vacía. Ella es la que no tiene alma, literal. Sí, sí, sí. La empieza a ganar gracias a Batman. Y todavía, sí, dice, a pesar de que es solitario y se ve mala onda, el tipo tiene corazón, porque sí empieza como burlándose de, claro, yo tengo mi fama de asesino, pero él y que él no mata, pero bien que rompe huesos, rompe costillas, probablemente te deje una recuperación de meses de la que probablemente nunca vas a acabar al 100, pero tiene la fama de que él no mata. Y lo que hace con, y se me hace... Lo hicieron como muy choqueante para las noticias, pero cómo maneja lo de Tara con Deathstroke está muy bien estructurado y tiene toda la razón. Nada más que, lamentablemente, por el shock value, las páginas de noticias lo sacan como: ¡ay, Deathstroke! Ahora resulta que Deathstroke violó a Tara. No. Cuando dentro del contexto de la historia está bien contado. Y pues sí la violó, pero como dice ahí, no fue físico, sino fue mentalmente. Sí, o sea, no se olvide que era una menor de edad, o sea, fue abuso. Realmente... Sí, es un abuso tipo Harley Quinn, pero todos esos están mal vistos por la onda woke últimamente. Sí, de hecho... Pero de hecho, está bien explicado aquí, o sea, no es como de... Váyanse al diablo, malditos cómics, no. Es, ok, el villano es Deathstroke, pero se nos olvida y pobre Tara se nos olvida como víctima, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, es realmente muy, para mí te digo, es el número más sólido por todo lo, el crecimiento que tiene el personaje al final del día, y que es, personalmente sí me enriqueció conocer esta, sabía de los campos de concentración, pero todas las otras historias no las conocía. O sea, sí me ayudó a ver otras partes que yo no conocía. Sí. Es como, perdón, nada más como el efecto también este del Capitán América Negro, ¿no? Cuando lo pone Isaiah Bradley, ¿no? Que dices, ¿qué pex? O sea, y eso todavía, pues sí, experimentaba, ¿no? Son los experimentos famosos de, se me fue el nombre, de... ¿Dónde eran los Black Ships? Pero... Era la CIA, creo, ¿no? Sí, pero, o sea, sí tiene un nombre como tal los experimentos. Sí. Sí, básicamente hacen todo este tipo de situaciones, ¿no? Como bien dices, acá hay algo que me llama mucho la atención, y hay un detalle del juez precisamente que libera a estos dos güeyes, que él había peleado en la Segunda Guerra Mundial, él era piloto de un bombardero, de arriba en el bombardero, y él es prisionero de guerra, o un POW, como Prisoner of War, ¿no? Como lo menciona ella, y ella se da cuenta y comenta, el problema es que el juez era un prisionero de guerra por parte de los japoneses, y lo que buscó aquí era venganza, pues sacar todo ese resentimiento. Y lo peor del caso es que no se dio cuenta que al tipo que mataron no era un asiático, era un americano, sí, de ascendencia asiática. Pero al final del día él había nacido y sus papás habían nacido en Estados Unidos. Entonces, digo, te deja ver mucho este tipo de situaciones de desigualdad. Digo, por eso comentaba yo al principio que me parece que este número en particular está muy a tiempo con todo lo que está pasando ahorita de tengan el odio hacia los asiáticos, ¿no? Uh-huh. Y tal vez un último punto antes de que pasemos a las recomendaciones. Bueno, la serie creo que todos concluimos, la recomendamos cuando salió. Ahora que la leímos, la seguimos recomendando. Entonces no fue nada más leí el primer número, sino que curiosamente se va adentrando de una manera más adecuada. Ya hablamos las razones, el arte está muy padre, es de esas cosas que en físico honestamente dan ganas de adquirirlo porque luce muchísimo, justifica un formato. Y nada más para cerrar, son 5 números en esta miniserie en formato de lujo. Y el primero se enfoca en Black Lightning, el segundo en Malin Karen Duncan, el tercero que tenemos es en Katana, y nos faltan 2 personajes, René Montoya y Thunder, que creo yo es con quien cerraríamos, porque empiezas con Relámpago y terminas con Trueno, pero precisamente cada uno de estos te ayuda a explorar distintas cuestiones. Mencionamos precisamente de cómo sufre Black Lightning, hay una razón por qué sufre, pero también es un cliché y un estereotipo, que recordemos que el mismo Ray Fisher es parte de las múltiples peleas y quejas que ya ha liberado más información, pero es, no queremos que se refleje como el Angry Black Man, porque es un cliché, y sí, Black Lightning es un Angry Black Man, pero tiene una justificación, está bien desarrollado. Con René Montoya veremos qué onda, porque su origen, si bien es completamente estadounidense, es hija de migrantes de República Dominicana, entonces ahí veremos otro tipo de exploración con otro tipo de raciocinio como el que tuvimos con Katana, pero es muy interesante porque si bien se enfoca en la etnia que mejor conoce porque es lo que mejor representa, no está únicamente en eso. Y también hubiera sido una joda estar buscando, a ver, ahora búscame qué artista o qué escritor mexicano tenemos para que nos cuente la siguiente historia. No, creo que la voz identificativa por parte de un escritor que nuevamente sabe escribir, no es nada más el improvisado, se agradece más y que tenga ese tipo de continuidad en la narrativa. Y sí, no tiene tantas letras como muchos podrían creer, pero definitivamente es algo que vale la pena leerse. No, y aparte y que todo sea lo que Montoya escribe es muy... va a ser interesante por la policía, que también está, es un tema muy fuerte ahorita. O sea, va a ser nuevamente, yo nací aquí, pero me ven como un outsider, que eso, nada más para cerrar lo de Katana, es bien padre como al final dice, antes me molestaba ser la outsider y ahora no, ahora me siento parte de algo porque seremos outsiders, pero siempre estamos para nosotros contra el mundo. O sea, no, cierra bien padre todo el número. Es la única persona que ha hecho que Lady Shiva le tenga miedo. No le gana, porque Katana nunca puede derrotar a Lady Shiva. Pero como Lady Shiva intentó matarla 2 veces y no parecía que sí la había matado y no pudo, es el que dijo, no güey, tú eres inmortal, o sea, y me das miedo, y termina yéndose. Después de que la deja ensartada con su propia katana. Pero así de que no, güey, o sea, tú estás cabrón. Para que alguien pueda hacer eso, yo creo que eso es lo que empodera de manera perfecta a Katana al final de este número también, ¿eh? Exacto. El estereotipo. Sí, sí. Y fíjate con René, ahorita que lo dijiste así, Wookie, me late para algo así como presentó Penny Dreadful Los Ángeles, al oficial de policía, ¿no? Que al chicano, que era, que no pertenecía a ningún lado. Entonces es un punto de vista que va a ser muy interesante el que maneje con René Montoya. No, y aparte para Montoya viene otra cosa más interesante, porque no nada más es latina, no nada más es mujer y es policía, también es gay. No, es también que, es gay. Hay que ver que si se enfoca en ese punto, ¿no? Yo creo que yo quisiera, depende de qué año a qué año abarca, es, ¿no? Sí, eso nos deja muchas preguntas o respuestas, jaja. Exactamente. Porque si se va a los años como lo ha hecho, no va a embonar con eso ni con The Question. Pero Montoya tendría que ser 90s a 2000s y Thunder estoy especulando de los 2000s a la fecha. Esa especulación. Sí, pero curiosamente, por lo que estoy viendo, el número 2 y el 3 y el 1, todos acaban cerca del 95, 96. Aproximadamente. Entonces no veo que pasen los 2000. Entonces habrá que ver cómo nos lo presenta. Lo que sí estamos, yo creo que concluimos, es que estamos ansiosos de leer los siguientes números, porque creo que está poniendo en un contexto muy interesante historias de personajes que sabemos no son protagónicos, pero sabemos que tienen su granito de arena para aportar. Sí, eso y algo bien importante. Hay un personaje que era lo que comenté al principio del bloque, que ha aparecido en dos de los tres números que van hasta ahorita y hacen mucha referencia. Y no estoy hablando de Black Lightning, estoy hablando de Thunder, porque Katana lo menciona. Es de que, ¿sabes qué? Pues empecé con los Outsiders, con Jefferson, y el último grupo de Outsiders al que me uní estaba nuevamente con Jefferson, pero al lado de su hija. Y es emocionante ver cómo los hijos han crecido para tomar los mantos de los padres y continuar con las luchas por lo que es correcto. Ahí es donde viene la onda walk y todo ese rollo. Pero está tan bien hecha que no te molesta, güey. O sea, es que no está in your face, o sea, punto. No, está bien escrito. Está bien escrito. O sea, no trae una agenda que te restriga en la jeta. Es el checklist. Exactamente. Te doy un contexto histórico. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué actuó en su momento Black Lightning así? ¿Por qué ha pasado así? ¿Por qué siguen peleando por ciertas cosas? Está perfecto. Yo creo que así se hacen los buenos cómics o las buenas historias. Yo no sabía que iba a cerrar con Thunder la serie, y entonces eso hasta te da justificación por qué termina como medio, insisto, para mí termina chafa el de Black Lightning. Uh-huh. No me retiro, pero ahí tengo el traje porque uno nunca sabe. Pero es más, desde el cierre de Katana, cuando dice ahora está Jefferson y su hija, dices, mira, ¿por qué no pusieron algo así de cierre en el anterior? Pero si va a cerrar con Thunder es porque ahí va la redención también de del padre a través de la hija. La mitad del número de Black Lightning probablemente, ya en conclusión. Sí, o sea, es la, gracias al hijo, es su redención como persona, al igual con la familia ya, es como crece. No, y aparte también podemos ver aquí, yo creo que la evolución en la pelea por los derechos de la gente de color, ¿no? O pues de las minorías para no entrar en clichés. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, carnal? Bueno, yo les voy a recomendar en serie de televisión. Salió hace poco en Netflix The Irregulars, o sea, Los Irregulares, ligado a la mitología de Sherlock Holmes. Es una versión netamente moderna. Si ustedes son aquellos que les gusta ser puristas de Sherlock Holmes, no les va a agradar, no tiene nada que ver con los personajes originales. Están estereotipados, están muy para las nuevas generaciones, representatividad, se enfocan a casos de paranormales, exactamente. Lo hace interesante, un Sherlock muy en la vena, como lo presentó Guy Ritchie. Pero para mí, si eres purista, no lo veas, corre de él. Si eres propositivo y quieres ver fanfics y bien hechos, creo que este está interesante. O sea, tiene hasta su historia de María Mercedes con el príncipe. O sea, literalmente, o sea, la indigente venida de las minorías y aparte asiática se quiere ligar al príncipe de Inglaterra. No, bueno, está bien, María Mercedes. ¿Son los Outsiders de Sherlock Holmes? Es correcto, son los Outsiders con algo de Teen Titans. O sea, si lo quieren ver así, véanla, se van a divertir. Es muy teen esa madre. Yo la vi, de hecho yo la recomendé y honestamente la narrativa fue de como del CW, güey. Exactamente, exactamente, bueno. Canal. Pero del CW, primeras temporadas de Flash que estaban buenas, o las actuales que ya ni ves. ¿Flash existe todavía? ¿En serio? Sí. De hecho, okay, le acaban de dar, creo que le están dando un contrato por más años, ¿eh? Sí. Pero bueno. Y en cómics, yo les voy a anunciar dos, porque esta semana, la verdad, tardaron mucho en salir por mi suscripción, obviamente. Y les voy a anunciar que suscriban dos títulos que van a salir. Uno es Spider Shadow, que va a ser escrita por Chip Zdarsky y dibujado por Pascual Ferri. Va a ser otro What If, de qué hubiera pasado si Peter no se desprende del traje negro. Yo creo que va a estar muy interesante, tal como lo hizo en su historia anterior Chip Zdarsky. Y hay otro crossover que va a salir de Marvel Comics, pero en el universo de Star Wars, que viene y se llama War of the Bounty Hunters, tal cual va a desarrollarse en la época del Imperio Contraataca. Van a ver a Boba Fett como protagónico, con un traje negro mala madre, que seguramente a los coleccionistas y todo les va a interesar bastante, y va a empezar con un número alfa como debe de ser en todo buen crossover. Yo les recomiendo eso, y aparte salió el King in Black, échenle un ojo al final. Ok, ¿tu recomendación, Wookie? Yo les voy a recomendar, en cine vean Relic, no es totalmente terror, tiene bastante de drama familiar, pero está entretenida, es Las Horas Contigo, pero con terror, entonces está buena. En Star Wars, para continuar con esa bonita saga, el High Republic sigue manteniéndose muy sólido, ya se resolvió, digamos, el primer arco, falta nada más el 6, que sería el epílogo de este primer arco, pero muy bien escrito, la verdad. Y del baúl de los recuerdos, ayer me encontré, estaba buscando unas cosas, mis cómics de Terminator 2029-1984, creo que es la mejor secuela que ha tenido las películas, bueno, las dos primeras, porque a diferencia de todas las secuelas, aquí sí te mostraron el futuro, que Cameron daba flashazos nada más, o sea, sí se ve como la guerra nuclear terminó con todo, sí se ven escarbando por buscar comida, tecnología, es coherente con lo que Cameron prometió, y que de la 3 en adelante jamás supieron cómo... Nunca supieron cumplir. Ok. ¿Te recomiendas, Adam Campos? Son tres, van rapidísimas. Una es por parte de The Vault, salió el número uno de Witch Blood, apenas está arrancando esta serie, que es muy juvenil, así como que me quejaba de las recomendaciones ajenas, pero esta, como yo la recomiendo, está chida. Ajá. Es una historia creada por Matthew Ehrman y Lisa Sterling, y con el arte, con el color de Gab Contreras, a quien menciono precisamente porque es un cómic muy colorido. ¿Y de qué se trata? Tienes la chica motociclista, bruja, que está explorando los poblados del oeste de Estados Unidos y es perseguida por vampiros. Entonces, pues es una historia, se ve divertidona. Otra, ya leí el primer número del lanzamiento de Green Lantern, escrito por el muy polémico Geoffrey Thorne. Honestamente, tiene algunas cositas que honestamente no me latieron, pero la historia en general está decente. Tiene como dos o tres ideas que dices, ¿sabes qué? Tiene idea, por lo menos me da la pauta para leer más cómics de él. Afortunadamente se deslinda mucho, nos recuerda que hay muchos más Linternas Verdes, que hay repercusiones, y a diferencia de, ay, no sé qué escritor estuvo en Superman y luego se va a la Liga de la Justicia y dicen, te recuerdo que estuve en Superman y hay consecuencias que no pude hacer allá. A diferencia de eso, aquí sí retoma bien las consecuencias de los United Planets, conjuntas de trabajo y todo eso. Entonces, pues, pueden echarle un ojito, no está tan mal como muchos satanizaron, no hay algo que diga está verdaderamente recomendable, como la otra historia del DC Universe, pero vale la pena. Y finalmente, yo he recomendado desde la primera temporada Pennyworth, está a punto de terminar la segunda temporada, que se proyecta en Epix y que la pueden conseguir en canales tal vez no tan oficiales. La primera temporada, cada episodio tenía el nombre de una conquista precisamente hecha por el buen Alfred Pennyworth, que honestamente es un personaje más interesante que lo que ha sido Batman en las últimas interpretaciones. La segunda temporada, los títulos tienen que ver más con obras literarias. Tenemos desde The Heavy Crown, de The Burning Blade, o The Hangman's Noose, o Paradise Lost, que ha sido el último episodio. Ya aparece Bruce. Bueno, ya sabemos que Marta está embarazada. ¿Por qué dije ese nombre? Pero honestamente es una historia paralela, ficticia, en un Reino Unido que está dividido, que están a punto de que les echen una bomba nuclear y los gringos no se quieren hacer casi casi responsables, y Alfred Pennyworth tiene que ayudar a hacer que se restaure el poder de la monarquía, porque esos malditos rebeldes de la Asociación del Cuervo pues están haciendo demasiado desmadre. Mueren personajes importantes, que es algo que me agradó muchísimo porque dije, ah, caray, no, este no lo puedes matar, es tu mejor villano, es tu Joker, ah, caray. Bueno, no se los spoilé tan así de feo, pero sí se notan consecuencias en esta serie, que fue showrunneada por Bruno Heller, el cual ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas muy malas. Pero Pennyworth, 10 episodios, la segunda temporada, vale muchísimo la pena. Ok, ¿y qué matan a los Wayne? ¿Qué matan a Marta y a Thomas? No, pero ya tuvieron un aborto. ¡Ay, spoiler! Ay, sí. A Thomas Jr., oh, por Dios, por eso en otra tierra se vuelve Allman. Pero bueno, rápidamente, yo lo que les voy a recomendar es The Flash, nuevo equipo creativo en desde el número 768. Está escrito ahora por Jeremy Adams, está dibujada por Brandon Peterson, Marco Santucci y David Lafuente, sí, así como lo ven, son tres. Aquí lo más chido es que parece que nuevamente, como debe ser, van a dejar de lado al patético y aburrido Barry Allen y traen de regreso a Wally West como el hombre más rápido, con la onda de que él, ay, es que yo ya no quiero tener poderes después, precisamente, como bien dicen, las consecuencias de lo que hacen otros escritores. Después de lo de Heroes in Crisis, no, ¿sabes qué? Y ya después de lo de Metal y todo eso, no, güey, está muy denso, yo lo único que quiero es estar con mi familia. Pero sé que si me quedo con mis poderes, los voy a volver a usar. Entonces quiero que Barry me desconecte del Speed Force. Y pues tómala, güey, que a la hora de que lo intento desconectar, desconecta a todos menos a Wally. Así que, ¡wow! Y aquí es donde viene la pregunta, ¿where is Wally? O, ¿who is Wally? Más bien, ¿por qué? ¿Why is Wally? Wally? Sí, básicamente. ¿O when? O sea, ¿why? Para todos. Tal cual. Porque lo vemos viajar en el tiempo, ahora sí que la primera parada, no me estoy alburando a nadie, el primer stop que hace Wally es en el pasado, pero muy en el pasado, termina hablando con Barry así de que, güey, necesito que regreses para ver cómo carajos, termina el número en el futuro con un personaje que ya apareció en Infinite Frontier, que es de Gold Beetle, que es una fusión entre Booster Gold y Blue Beetle, entonces así como que pinta interesante. Pero lo más chido es que, insisto, Barry en Infinite Frontier le dice a Wally, ¿sabes qué, güey? A mí la casa de los superhéroes en el centro del tiempo me quiere como su Flash oficial, entonces te quiero pedir que tú te quedes como miembro de la Liga de la Justicia, porque yo ya no voy a salir. Acá retoman a Wally, y honestamente este tipo de aventuras está muy en la vena de lo que escribía Mark Waid y lo que llegó a escribir William Messner-Loebs. Aventuras divertidas, nada de que ay voy contra el supervillano y mis ay, o sea no, realmente le pone más sabor a la cosa, está muy entretenido, y lo más importante es que parece que Wally se queda como Flash y Barry va de salida como siempre debió ser. Insisto, o sea, otra vez es que hiciste Barry. Básicamente es, ahora sí, qué carajos hiciste Barry. Está muy interesante, está muy divertido, es el número 768 con el nuevo equipo creativo, vale bastante la pena. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, los invitamos la semana que entra, es programa especial de aniversario, nadie va a ver venir lo que tenemos preparado, va a ser apoteósico, ya tenemos varias cosas hechas, y créanme, el episodio 600 no se lo deben perder si se lo pierden bajo su propia responsabilidad. O sea, no se imaginan lo que van a escuchar en el siguiente programa. Y bueno, rápidamente a los que tenemos también que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podremos hacer muchas de las cosas que hacemos para todos ustedes, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Al-Hashred Amra y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, ya nada más estamos esperando al buen Jerry de la Cruz y al buen John Hart para que se unan. Ya sale Drinking Game, ya saben, cada vez que escuchen a mi carnalito Zico decir... Exactamente, usted le pega su chinchol, sí, como no, salud. No llegan a la mitad del primer bloque, si lo quieren hacer en el segundo bloque, ya saben, los sábados. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es la invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube. También, obviamente, la invitación para que se unan al Patreon Initiative y de esta manera pues nos apoyen para seguirles trayendo lo mejor, que honestamente les traemos lo mejor de muchos podcasts que se dedican a lo mismo, que ya son un madral, pero en fin. Y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal, pues vayan a ver programas pasados porque se pueden encontrar cosas muy chidas. Exactamente, ¡vámonos! 듯 끊임없이 말을 걸어주는 나의 에스파 이런 교감 너의 존재 날 다른 천으로 이끌었지 It's over. Go home. Go.